Sí, es la última actividad que vamos a llevar adelante en este lapso, digamos, de vacaciones de invierno. Tenemos el Festival Náutico, es una impronta que ha puesto esta gestión, digamos, donde se hacen 5 prácticas deportivas, un poco acompañando a las instituciones que siguen laburando en invierno, que es la época dura, digamos, para estas prácticas. Así que vamos a tener canotaje, Optimis, Pampero, Standard Pad o Sub, que son los que van en la tabla, y la gente de natación de agua fría. La verdad que estamos muy contentos. Entre ayer y hoy cerraban las inscripciones para estas modalidades. Estamos más que agradecidos. Nos van a acompañar palistas y nadadores de Neuquén, de San Pedro, de Buenos Aires, de Chubut, y bueno, de Río Negro y de La Pampa, de Santa Rosa. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder recibir algunos deportistas que están buscando ir agarrando ritmo, porque no ha habido muchas competencias. Así que bueno, el municipio de Viedma hoy está ofreciendo este festival náutico para reivindicar y valorar las actividades que llevamos adelante en el río. Se llevó durante el último fin de semana, se llevó adelante también Viedma sobre ruedas y otras actividades. ¿Qué más hay para este fin de semana? Sí, como bien lo decía, el fin de semana pasado tuvimos esas dos actividades, y este fin de semana, más allá del festival náutico, también tenemos el encuentro de beach volley, como para ir preparando las duplas para lo que va a ser el recomienzo, porque ya habíamos comenzado, pero tuvimos que parar por la pandemia, por cuando se elevaron los casos. El 8 y 9 de agosto comenzarían las ligas de deporte de arena, un programa totalmente nuevo y novedoso, donde bueno, las prácticas deportivas, que han crecido mucho sobre estos espacios, hoy tienen competitividad, que es lo que hace al nivel del deporte. El beach handball también es una de las prioridades para la Subsecretaría de Deportes, ¿no? Sí, el beach handball, el beach fútbol y el beach volley son 3 prácticas que la subsecretaría ha hecho escuelas especialmente para desarrollar los chiquitos de 6 a 12 años. Eso se viene haciendo en el programa sistemático y repetitivo de actividades, y a esto nosotros que le sumamos las ligas, como para fortalecer obviamente estas escuelas, y ni hablar de las estructuras, que estamos trabajando un montón en ese espacio. Se ha alambrado, se tiene que terminar de alambrar, se van a poner tribuna, se va a mejorar la iluminación, y nuestro objetivo mayor es la inauguración el 25 de septiembre del Estadio Deporte de Arena en el Cóndor. Fueron a recorrer en los últimos días el Cóndor. ¿Cómo está esa situación y cuánto es lo que falta para inaugurar esa obra? Bien, ayer justamente estuvimos con Gastón Gutiérrez, con la gente de Obras Públicas y Espacios Verdes, ya delimitando el espacio. Ya, por ejemplo, se compraron los arcos, se compraron las redes de contención. Ayer fuimos a ver cómo es el riego, porque esta gente, los deportes esto en verano necesita que la cancha esté regada por la temperatura que toma la arena, así que ayer fueron los especialistas a ver. Hay que enterrar una cisterna con más de 2.000 litros, hay que ver qué bomba hay que poner, hay que ver cómo vamos a hacer el riego de ese predio, la iluminación también, y bueno, ver cómo vamos a centrar la cancha sobre el parador de deporte, va a ser en ese sector, así que la estamos trabajando en los detalles. Se ha comprado materiales, en esta semana adquirimos, que es muy complejo conseguir, una pelota de fútbol de playa, no se consigue en ningún lugar, en Argentina no hay, en Brasil hemos buscado tampoco, en Chile tampoco, así que conseguimos una pelota de fútbol de playa, aunque lo veamos como una gran antecedente, la verdad que estamos contentos de poder tener un material exclusivo de la práctica, y así estamos tratando de trabajar para que el 25 tengamos lo mejor de lo mejor puesto para estas prácticas deportivas. En los barrios también volvieron las actividades culturales debido a la baja cantidad de casos positivos de coronavirus. ¿Cómo vienen trabajando en los barrios desde Deportes? Desde Deportes nosotros comenzamos aproximadamente hace 2 semanas nuevamente en nuestros espacios y en algunas actividades que, por ejemplo, la Junta Vecinal no está abierta todavía, pero sí en algunos espacios que tenemos práctica deportiva. Después, obviamente, en Polideportivo y en el Galo Martínez ya se comenzaron con las actividades, y estamos esperando el 2 de agosto para que las juntas vecinales abran y poder nuevamente insertarnos en ese gran programa que tenemos barrial, y también con la con el comienzo, que no pudimos hacerlo, de los Zoom de las escuelas. Estuve hablando con Viviana del Consejo Escolar. El día 9 de agosto estaríamos comenzando en los Zoom de las escuelas, así que tendríamos nuestro plan, que nunca lo pudimos llevar adelante, lo tendríamos realmente concretado a partir del 9 de agosto. Bien. Barra, le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes, como siempre.